50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 7 de junio. Se presentó un nuevo acuerdo de precios entre el Mercado Central y la Municipalidad. El Mercado Central de La Plata precisó un nuevo listado de precios accesibles con valores que regirán hasta el 11 de junio con descuentos en productos de consumo diario seleccionados. De esta forma, se pueden encontrar descuentos en panadería, carnicería, almacén, artículos de limpieza y verdulería. Además, se mantienen los descuentos para jubilados y empleados municipales. También desde hoy rige un nuevo acuerdo de precios para el consumidor mayorista, una iniciativa consensuada con los puesteros locales que permitirá reducir el valor de la mercadería en las góndolas de verdulerías, almacenes y supermercados de barrio. Transportistas de Incluir Salud fueron convocados al diálogo. Los trabajadores del plan Incluir Salud, que hoy se disponían a realizar una medida de fuerza, fueron llamados por autoridades nacionales y provinciales para dialogar y generar un acercamiento ante las deudas que se mantienen con estos trabajadores desde el 2019. Daniel Masuso, presidente de la Unión de Transportistas de Personas con Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, fue convocado por el Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud del Programa Federal Incluir Salud y la directora provincial del programa. Masuso señaló que es necesario destrabar los pagos, ya que las deudas se licúan imposibilitando enfrentar gastos diarios de combustible, donde en 2 años el aumento que recibió el sector fue solo del 20%, con un combustible que subió el 300%. Un servicio que informa más cerca. Comenzaron a vacunar a mayores de 70 años sin turnos. La provincia habilitó a los mayores de 70 a recibir la vacuna contra el coronavirus sin turno ni inscripción previa. Los beneficiarios solo deben presentarse en cualquier centro de vacunación del territorio bonaerense con su DNI. Es con el objetivo de inmunizar a unos 100.000 adultos mayores que aún no se anotaron. El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, celebró que ya se inmunizó a más de 4 millones de personas en la provincia y este fin de semana se registró un récord de aplicaciones con el suministro de 104.600 dosis. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 15. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.